Llevamos casi 4 años como novios. Todo empezó con un flechazo cuando nos vimos. Me acerqué y te conté sobre la herencia que nos dejó la abuela de mi madre que murió de seso viejo. Bajamos a la plaza y compramos tangas y calzoncillos. Tu perro mordía piedras rompiéndose los colmillos. Andaba cojeando por una inflamación en los huevos. Ese chucho falleció a través de una inyección. Luego nos conocimos mejor con una múltiple eyaculación. Mis cariños y mis palabras te enloquecieron. En una profunda conexión de gran satisfacción. Que no podías entender ni soñaste con la imaginación. Estoy en tus mejores sueños y los mejores momentos. Porque todo a mi lado están seguros esos senos. Ese chocho ancho lo empacho dentro de mi rancho. Y engancho como cada chipino con amolado coge gacho. Pero un día me contaste que conociste a un chicarote del norte. No me hizo ni puta gracia de lo que me dijiste. Ese impertinente tiene un coche chatarra triste. Además tiene el gusto en el punto de culo cara de frente. Le conociste con la excusa del perro para acercarte. Te viene a la salida del gimnasio para hablarte. Y tiene el puto moro de contarte su vida hasta la muerte. Tía es un colgado que no llega al kilo un gramo con suerte. Tiene coche chatarra que lo pasea. Llévale de lerdo en su trasera. Con esos rizos y esas pintas de pirilera. Por donde va a vergüenza su mamá y la parienta. Tiene coche chatarra que lo pasea. Llévale de lerdo en su trasera. Con esos rizos y esas pintas de pirilera. Por donde va a vergüenza su mamá y la parienta. Es inútil, no tiene personalidad, está perdido. Es tonto del pedo, pendejo que se chupa el dedo. Con esos rizos de chorongo asustas a los pajarillos. Está en esqueleto y no tiene fuerza de plomillo. Ey, payaso, búscate culo a tu vieja cerda. En vez de cabeza tienes una piedra. Te pepo todo tu puto feo careto. ¿Naciste porque tu madre no tenía pasta para el aborto? Ah, esto no es lo tuyo, no entres dentro. Eres débil, insensato, pudrete, crucificado. Y no vuelvas a renacer, tu madre era una puta de tómbola. José tenía más cuernos que un reno de Canadá. Que no te enteras, a ti las tías no se te acercan. Solo tropiezan, como al pisar una caca de chucho y se cagan. Luego van arrastrando la bota por la campa. Eso es que hueles mal, como el ajo la sopa. A ti te gusta el chupete de papi y los guiris. Eres una zorra, manenaza, que la niña es de party. Pareces una titi de panties pateando bajo el sirimiri. Te alejando y te voy a bendecir a mi cari. Tiene coche chatarra, que lo pasea. Llévale de lerdo en su trasera. Con esos rizos y esas pintas de pirilera. Por donde va vergüenza su mamá y la parienta. Tiene coche chatarra, que lo pasea. Llévale de lerdo en su trasera. Con esos rizos y esas pintas de pirilera. Por donde va vergüenza su mamá y la parienta. Ese tío es inútil, no tiene nada. Yo sí, no me hagas comparar con ese tío. ¿Quién soy yo para ti? Inor, nadie. Yo te he dado lo que nadie te ha dado. Yo te he dicho cosas que nadie te ha dicho. Yo te he dado lo que nadie te va a dar en la vida. Los demás no son nadie. Yo soy nadie. Soy Inor, joder.